Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Voy a leer del libro de Zacarías, el capítulo 1, el versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Esta semana estudiaremos cómo vivir la esperanza de creer en Jesús y enfrentar un mundo de dificultades con el fin de ayudar a los necesitados. Todos pasamos por problemas, unos más, otros menos. Algunos problemas vienen de manera fortuita. Usted no los buscó, no los planeó, pero ahí están, van a salir. Otros problemas los causan personas cercanas a nuestra vida, pero hay otros que uno se los inventa. No importa cuál sea la situación, la Biblia ha dejado muy en claro que todo este camino angosto no es más que el cumplimiento de lo que dijo Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, no va a ir por el camino ancho, el de sin dificultades, el camino de vivir la vida de manera desordenada, no. Hay que darle un orden a muchas cosas, y ese orden requiere sacrificios, cambios, renuncias. Dios dijo, es un camino angosto. La gran ventaja de ir por el camino angosto es que hay un pulimento distinto en algo que se llama la vida interna, el carácter, todo lo que identifica nuestros hábitos y nuestro ser. Por eso el ángel de Jehová aquí en Zacarías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Muchas veces nosotros hemos dicho esta frase llenos de impaciencia. Bueno, no es una retórica que la Biblia diga que mientras esperamos que las cosas cambien y ocurrirán cuando Cristo venga, que debemos tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque hemos tenido durante muchos años evidencias de que el Dios bueno de los cielos está a nuestro lado. Nos ha rescatado de problemas difíciles, muy complicados. Nos ha ayudado con milagros sobrenaturales que han venido directamente de Él. Nos ha brindado su preciosa mano de ayuda. Hoy tenemos el mismo panorama. Dificultades, pruebas, un mundo complicado de vivir, pero también tenemos el mismo amoroso y querido Dios que nos responde, muy pronto lo voy a hacer, muy pronto voy a intervenir totalmente, pero mientras yo lo hago, quiero que tengas tres cosas en tu corazón. Fe. Y la fe no es solamente creer. La fe se aumenta con oír, escuchar y leer la palabra de Dios. Si necesitas fe, tienes que tomar una Biblia entre tus manos, orar y practicar. Y eso aumentará tu fe. Lo segundo que desea que tengamos el Señor es paciencia. La paciencia tranquila de los santos. La paciencia tranquila de esperar en alguien que siempre está a mi lado. Y tercero, esperanza. En Lucas 18, del 1 al 8, está el ejemplo de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y al final de la parábola, el Señor Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los que ama, que claman a Él día y noche? ¿Se va a tardar en responderles? Y Cristo dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ánimo, fortaleza, no te rindas. Esta es una semana para decir, Él va a responder, Él está a mi lado, Él me va a ayudar en mis tribulaciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.